programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. El informativo que comparte con usted, información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de todo el país. Hoy es miércoles 3 de octubre y les vamos a ofrecer la emisión 189 de lo que va del año. La capital de los ecuatorianos amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 20 y una mínima también de 9 grados. Todos invitados a siempre estar conectados a las señales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y en los 940 AM. Amigos, amigas, les invitamos a ustedes para que recuerden que hoy el pico y placa corresponde para los dígitos 5 y 6. Y mientras le damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, les invitamos hoy a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se realizará la presentación de la revista Traversari número 5. Ahí intervendrán los autores Amelia Poveda, los coreógrafos, Laboratorio Coreográfico, Lenin Estrella, compositor de la Universidad de las Américas, UDLA, Daniel Peña, las etnomusicólogas también que estarán presentes, Luis Conejo, el coreógrafo del Ballet Nacional del Ecuador, Agustín Yumikinga, la Asociación Ecuatoriana de Hacedores de Danza Nacional y el director de la revista, Juan Muyo Sandoval, y habrá también una actuación artística junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana bajo la dirección de la maestra Cecilia Tapia. Este evento, 3 de octubre a las 6:30 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, amigos, qué gusto poder estar con ustedes. Estamos ya en la mitad de la semana, en este miércoles 3 de octubre. Vamos a presentarles 120 minutos de información artística y cultural, bastante variada, con diferentes temáticas y, por supuesto, diferentes personajes. Las noticias positivas, las noticias del arte y la cultura, las encuentra aquí en Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. La hora exacta ya marca las 7 de la mañana y 3 minutos, momento para comentarles información sobre la movilidad en la ciudad de Quito, el tránsito, cómo se encuentra. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos invita a recordar que para todos los vehículos cuyo último número en su placa es 9, tiene que realizar de forma obligatoria la revisión técnica vehicular y posterior matriculación en este mes de octubre. Así que muy pendientes de esos trámites, no dejemos todo para el final porque luego todo se complica, existen multas, existen recargos y existe aglomeración de personas en lo que corresponde al final del mes. También a tener mucha precaución en las vías, respetar la señalética horizontal y vertical. Tome en cuenta que al interior de la ciudad el máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora, en los sectores periféricos de 90 kilómetros por hora y en línea recta en carretera, siempre y cuando las condiciones lo permiten, puede llegar hasta 100 kilómetros por hora. Cuidémonos mucho, cuidémonos a todas las personas que están ya movilizándose en la ciudad de Quito. En este momento, bueno, tenemos también algunas novedades que ya vamos a compartir con ustedes a través de la cuenta de Twitter del ECU911. Bueno, así es, efectivamente, mis estimados amigos, con esas recomendaciones que nos ha hecho nuestro compañero Darío Males, les invitamos también a aquellos que van a salir hacia el norte y hacia el sur del país para que tomen también esas precauciones necesarias, revisar su vehículo, normas de tránsito, dejar a un lado el celular, y les contamos que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente expeditas. Así que solamente nos queda desearles a todos y cada uno de ustedes que tengan un feliz viaje. Es importante, mis estimados amigos y amigas, tomar en cuenta siempre estas recomendaciones para evitar los accidentes que se producen en las diferentes carreteras. A la vez que les hacemos la invitación a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas a recordar que estamos en verano, que hay intensos soles y que, por lo tanto, si usted sale al campo a realizar alguna caminata, por favor, no encienda fuego en ningún espacio, porque ya saben que el viento hace que pueda crecer rápidamente el fuego y extenderse. Miren ustedes el ejemplo que inició en Machachi y que llegó hasta Quito, según los datos que ha dado el señor Juan Zapata. Así que con estas observaciones y ver cómo la naturaleza se quema, por favor, tome esas precauciones, no lo haga, ni por broma, de encender fuego en cualquier espacio. Si va a quemar la basura, no lo haga. Recójala y busque un lugar donde depositarla. Ese lugar debe ser adecuado. Vamos, tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Gobierno Nacional anunció la realización de 2 proyectos para preservar el patrimonio musical del Ecuador. La campaña Ahora que lo ves, di no más, entra en una nueva fase con su etapa Super Profes. La literatura y el talento artístico ecuatoriano se muestran en la Feria del Libro en Montevideo. Se preparan jornadas de capacitación para industrias culturales y creativas previo al mercado de industrias culturales del Brasil. Embajada de Francia y Air France presentaron oficialmente a John y su nueva ruta Quito-París. Cancillería amplía declaratoria de emergencia del sector de movilidad hasta el 31 de octubre. Ecuador continúa trabajando para la reducción de efectos negativos del mercurio. Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche la obra Vuelvo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY desarrolla homenaje al maestro César Dávila Andrade. Este viernes 12 se presenta el ballet latinoamericano Calpañán. Concierto Japo Andes llega en noviembre hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el cumpleaños 90 del maestro Estuardo Maldonado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza una muestra antológica. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí lucha por la construcción del Teatro de Puerto Viejo. En el ámbito de la información de la ciudad de Quito, le invitamos a conocer sobre Guaira, esa agrupación que invita a formar parte de los coros infantiles. 7 de la mañana con 8 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a tener invitados aquí en los estudios de la radio. Contaremos con la presencia del maestro Paco Godoy, quien nos dará a conocer acerca de la Gala del Pasillo que está por desarrollarse en la Casa de la Música. Con Cristian Arias conoceremos acerca del taller de composición musical dirigido a compositores competentes que estará próximo a desarrollarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contaremos con la presencia de Galo Granda, quien estará aquí para contarnos sobre el Festival La Alegría del Silencio que se desarrolla en Machachi y en Quito. Y esta noche se presentará una edición más de la revista Traversari, esta revista de investigación sobre la música y la cultura, y contaremos los detalles sobre esta edición junto a su director, Juan Muyo Sandoval. 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9. Antes de irnos con el desarrollo de la información, le contamos lo que se celebra el día de hoy. Siete de la mañana y 10 minutos, hoy estamos de fiesta a nivel nacional todas las radios, y es que hoy es 3 de octubre, día del radiodifusor ecuatoriano. Vamos a contarles brevemente sobre lo que ha motivado la presencia de este día, y es que el día del radiodifusor ecuatoriano se celebra cada 3 de octubre en el país, en nuestro Ecuador, en honor al trabajo de quienes informan, entretienen y promueven la participación de la ciudadanía a través de la radio. Esta fecha se impuso en México el 4 de octubre de 1946, ya que en esa fecha se reunió el primer congreso de radiodifusores privados del continente americano, y al constituir la Asociación Interamericana de Radiodifusores se proclamó esta fecha en Ecuador a ser el 3 de octubre. Así que ahí lo tenemos para que usted también pueda llevar presente esta fecha en todos los radiodifusores, los colegas de diferentes medios de comunicación. Debemos también recordar que a nivel nacional, una de las primeras radios que han emitido y han transmitido toda su programación ha sido la conocida Radio El Prado, esto en Riobamba. Ellos salieron al aire el 13 de junio de 1929. Se constituyó como la primera estación y llevó el nombre de Radio Estación El Prado, y fue creada por el ingeniero Carlos Cordobés Borja. El nombre se debió a la fábrica de tejidos del Prado, propiedad de Cordobés. Y así tenemos diferentes historias de la época de oro de la radio, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana también ha tenido su época y actualmente sigue también construyendo historia a través de diferentes producciones, ahora también con una radio online. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. Vamos ya con la información que concierne al país. Les contamos que músicos, compositores e intérpretes fueron testigos este 2 de octubre en la Presidencia de la República sobre el anuncio de dos proyectos que tienen como finalidad salvaguardar el patrimonio sonoro del Ecuador. De a poco se dieron cita músicos, compositores e intérpretes, así como miembros de diferentes organizaciones como la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, y de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, SARIME, para celebrar los 25 años del Pasillo, en el cual el presidente de la República, Lenín Moreno, mencionó que la música debe ser valorada, a la vez que hizo el anuncio de dos proyectos gubernamentales emblemáticos para la música, que tiene como objetivo convocar a la ciudadanía a una participación masiva. El primero es el Museo y Escuela del Pasillo, que resaltará y reconocerá la diversidad cultural, el principio de la igualdad y el respeto para todas las culturas y manifestaciones musicales. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. El primero es el Museo del Pasillo Ecuatoriano, que realmente no va a ser únicamente el pasillo, va a incluir a toda la música nacional, ustedes entenderán, pero la palabra pasillo es una palabra llamativa, llamadora. Recordemos que el pasillo seguramente es uno de los géneros que de música nacional más solemos oírlo y más lo practicamos. Además está cargada de tanta ternura, porque si es que uno dice que es un pasillo, francamente no lo sé, es una especie de conjunción entre el yarabí, el vals, pero si es que me dicen que es un pasillo, el pasillo es una explosión de emoción. El segundo proyecto se trata del arte en el barrio, que tiene como objetivo compartir con los niños y niñas las diferentes manifestaciones artísticas. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. queremos llevar a los barrios, queremos llevar a las plazas, queremos llevar a las casas comunales a nuestros artistas, para que estos artistas empiecen a dar a nuestros niños los inicios de cómo mejorar la entonación musical, los inicios de cómo tocar una guitarra. Y por último, únicamente para deleitar a las señoras o señores que asistan en ese momento al sitio, que enseñen a los niños a echar los primeros brochazos en una pintura, que enseñen a los niños a dar los primeros pasos en la danza, en el baile, en el ballet, que enseñen a los niños a dar los primeros pasos también en el arte de la expresión, como la mímica, como el teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de los proyectos, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, mencionó. Sí, yo creo que en la UNA hemos participado activamente a través de elementos que integrarían el Museo del Pasillo Ecuatoriano como un aporte que estamos haciendo en calidad de préstamo de varias obras que tenemos, sea en partituras, sea en instrumentos musicales, en discos, en fotografías. Es decir, todo el acervo que sirva para robustecer esta iniciativa de la creación del archivo del Museo del Pasillo Ecuatoriano. Y lo otro es un proyecto ambicioso que es llevar la cultura a las calles, con el cual podemos coincidir desde la Casa de la Cultura, que está en esa posición que nosotros le hemos llamado la ciudadanización de la cultura, y ellos lo plantean a nivel de llevar la cultura a los barrios. Entonces yo creo que es un encuentro de dos iniciativas que ojalá sean para marchar juntos. Mario Godoy, investigador, dijo que la celebración del pasillo ha calado hondo porque los artistas, intérpretes y compositores necesitan del reconocimiento, por lo que hizo el llamado para que sigan componiendo pasillos. Compañeros, invito a que sigan componiendo, que sigan alegrándonos, pero por sobre todo, en este caso, pido que colaboren con el Museo del Pasillo, la Escuela del Pasillo, que este sea el espacio de memoria y de las creencias que he mencionado. Aquí pueden depositar sus discos, fotos, instrumentos musicales, trajes, videos, torneos. El proyecto del Museo y Escuela del Pasillo contempla establecerse en el edificio patrimonial de 3 pisos que está ubicado en las calles García Moreno y Bolívar, en el centro de Quito. Su temática central será la música patrimonial, exponiendo su génesis y desarrollo, así como la difusión a través de la discografía, los principales compositores, letristas e intérpretes, destacando cómo fue apropiado por los ecuatorianos. En su intervención, el maestro Mario Godoy y todos los artistas participantes solicitaron al mandatario que se mantenga el 1x1 que se encuentra establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. En el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación no se elimine el 1x1. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, coincidió con la necesidad de mantener en los medios de comunicación el 1x1. Y el 1x1 es una oportunidad para que haya una equidad, que si hay la interpretación de un artista extranjero, haya obligatoriamente la necesidad de la presencia de un artista ecuatoriano. Por lo tanto, es un respaldo completo de parte mío personal y de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del maestro Edgar Palacios, entregó al mandatario ecuatoriano 3 de las composiciones de las más de 100 que están listas y que son parte del proyecto Archivo de Música Ecuatoriana. Iniciamos un proyecto maravilloso que es la constitución del Archivo de la Música Nacional, en la cual no solamente está el pasillo, que es lo que estamos el día de hoy recordando y que es lo que nos ha congregado, sino que es de los distintos espacios, sea San Juanito, sea Yarabí, sea Balsa Ecuatoriano, Las Calles, es decir, de la música nacional. Entonces eso es lo que estamos trabajando ya con el maestro Palacio y esperamos ya recopilar para poder lanzarlo al mundo a través de la tecnología, a través de lo digital. Es decir, que la música ecuatoriana sea conocida también en el país por los propios, pero obviamente a nivel internacional ya con audio. La Escuela del Pasillo, bajo la modalidad de talleres, estimulará el trabajo en equipo. Se educará para la paz, la solidaridad, no para competencia. Los beneficiarios directos de este proyecto serán jóvenes con vocación musical, comprendidos entre los 12 y 24 años de edad. También habrá talleres de corta duración dirigidos a grupos familiares y otros sectores, donde se dará énfasis al aprendizaje del cancionero ecuatoriano mestizo, técnica de canto, baile e interpretación musical. Inicialmente contará con renombrados músicos como maestros, entre ellos María Tejada, Andrea Cóndor y Julio Andrade Acurio. La convocatoria ya inició el pasado 25 de septiembre y se cerrará este 8 de octubre. El inicio de clases se llevará a cabo el 13 de octubre. De la mañana con 20 minutos, 7 y 20 en todo el territorio continental ecuatoriano. UNICEF lanza superprofes para reforzar la prevención del abuso sexual y la protección a las víctimas en las escuelas. Anabela Cofre, para ser una superprofe me comprometo a tratar dignamente a mis estudiantes, evitando que se sientan incómodos. Yo, Roberto Brito, para ser un superprofe me comprometo a respetar a mis estudiantes, cuidando su espacio personal y su integridad. Estos son los compromisos de los profesores del Colegio Técnico Experimental de Aviación Civil, quienes, incentivados por el trabajo de UNICEF Ecuador y el Ministerio de Educación, se suman a la campaña Ahora que lo ves, di no más, a través de la fase Superprofes. Esta campaña arrancó el anterior año, una vez que varios casos de acoso y abuso sexual en establecimientos educativos del país salieron a la luz, generando una ola de sed de justicia por parte de las víctimas, que ha tenido eco en las autoridades. Fander Falconi, ministro de Educación, considera que el docente es parte fundamental del desarrollo social del país, de ahí que se debe fomentar al docente como un referente. Obviamente el docente es un referente en una sociedad, es un actor fundamental, y el ejemplo del docente, las buenas prácticas del docente, son esenciales en el sistema educativo y en la... El objetivo de esta fase de la campaña es fortalecer el rol del sistema educativo frente al abuso sexual, es decir, prevenir, detectar y brindar una oportuna protección a las víctimas. La campaña en su inicio arrancó con Sé tu propio superhéroe, luego fue Superpapás y ahora llega con Superprofes. Joaquín González Alemán, representante de UNICEF en Ecuador, señala que la campaña busca que ahora el profesor ayude a cuidar a los niños, niñas y adolescentes en las aulas. Básicamente centrada en los profesores. Como decía el ministro, una escuela es un lugar donde se viene a aprender, donde se viene a desarrollar capacidad, donde se viene a ser protegido. Entonces, para nosotros es muy importante que los profesores cumplan con ese papel y que tengan las herramientas para poder hacerlo. Es muy importante que los profesores conecten con los niños, con las niñas, sepan cuál es la situación en casa, cómo hacemos para que un profesor realmente se convierta en un amigo, en un confidente de ese niño, de esa niña que puede. Esta fase de la campaña contempla la difusión de pastillas informativas a través de redes sociales y material de socialización en los establecimientos educativos con mensajes que incentiven el conocer a los estudiantes, saber sus nombres y cómo es su entorno familiar, estar atentos ante cambios físicos, emocionales o de comportamiento, involucrar a los padres de familia en la prevención del abuso sexual, explicaciones a los estudiantes que nadie puede tocar sus partes íntimas, entre muchos temas más. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos que hoy se presenta la revista número 5, Traversari, una revista que se especializa en muchos temas culturales, sobre todo en la música. Habrá la actuación especial de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la participación del presidente de la Casa de la Cultura, así como también del director de la revista, Juan Muñoz Sandoval. Vamos con más información. La literatura y el talento artístico ecuatoriano se muestran en la Feria Internacional del Libro en Montevideo, la número 41, que en este año tiene como país invitado a Ecuador. En En un esfuerzo conjunto entre la Cancillería Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Cámara del Libro de Uruguay y la Embajada de Ecuador, se inauguró la Feria del Libro en Montevideo. Ecuador, como país invitado, presenta un stand que recoge la diversidad cultural de todo el país y cuenta con una sala donde la literatura ecuatoriana contemporánea tendrá la presencia de destacados escritores en el transcurso de 15 días. Según la agenda, se contará con la participación de Ernesto Carrión, María Auxiliadora Valladares, Francisco Proaño Arandi, Pascual Yepes, Silvia Estornayolo, Williams Castillo, Santiago Vizcaíno, Quinto Lucas, Andrés Cadena, Alicia Ortega, Raúl Serrano, Raúl Vallejo, Daniela Alcíbar, Ramiro Arias, Gabriela Ponce, Ruth Cobo, Abdón Uvidia, Juan Montaño y Roger Icaza. Los asistentes podrán disfrutar de los ritmos andinos con Enrique Males, ganador del Premio Nacional Eugenio Espejo, y del grupo Los Frailejones. Así, también se realizará una muestra de cine ecuatoriano en el que se proyectarán las películas Un secreto en la caja, La Tola Box, César Grills, Banda Mocha, entre otras. En la inauguración se contó con la participación del ministro de Cultura de Ecuador, Raúl Pérez Torres, quien enfatizó la importancia de trabajar en la integración regional a través de la cultura y recalcó el esfuerzo que hizo Ecuador para traer a Montevideo esta importante muestra del país. De su parte, la ministra de Educación y Cultura de Uruguay, María Julia Muñoz, resaltó la importancia de la Feria del Libro para el Uruguay y para la región, así como la alta afluencia de público que la visita. Se prevé que para esta ocasión participen más de 300.000 personas. El presidente de la Cámara del Libro, Álvaro Rizo, agradeció a nombre de Uruguay por el esfuerzo desplegado por Ecuador para traer una representación tan digna a la Feria del Libro de Montevideo, que cada vez se va consolidando entre las mejores de la región latinoamericana. Todos los eventos a realizarse confirman la buena relación entre ambos países y el fortalecimiento y difusión del talento artístico ecuatoriano y su literatura. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Siete de la mañana y 27 minutos, avanzamos. ¿Cómo avanza el tiempo? El Ministerio de Cultura y Patrimonio y las universidades Politécnica, Salesiana y Achay Metropolitana y de especialidades turísticas preparan las primeras jornadas de capacitación para industrias culturales y creativas previo al Mercado de Industrias Culturales y Creativas de América del Sur, que se realizará en la ciudad brasileña de San Pablo entre el 5 y el 11 de noviembre del 2018. Las capacitaciones que se vienen preparando para industrias culturales y creativas previo al mercado de industrias culturales del Brasil se viene desarrollando simultáneamente en diferentes campus de Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala, las mismas que arrancaron el 20 de septiembre y concluyen este 27 de octubre. Con el objetivo de beneficiar a actores y gestores culturales del Ecuador con un aval académico formativo en Economía Naranja. Escuchemos a Daniela Fuentes, quien habla sobre la importancia de la capacitación. Llegar al MIC Sur, llegar al MIC Brasil en este caso, implica tener muchísima preparación porque te enfrentas a proyectos y a un espacio de muchísima trayectoria. Te enfrentas a compradores, te enfrentas a una competencia real de los otros países. Entonces lo mínimo que podemos hacer es llegar con la mayor capacidad, con la, llegar en la mejor forma posible, en el mejor estado posible. Y para eso la capacitación es la mejor forma de articular todos estos conocimientos, de apoyar los emprendimientos, de apoyarnos a llegar en la mejor forma posible y hacer no solo un buen desempeño por tu emprendimiento, sino un buen desempeño representando al país, que finalmente eso somos, embajadores y embajadoras de nuestro país en el exterior.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, hemos perdido el contacto ciudadano, pero ya lo retomamos en unos minutos y quiero seguir compartiendo más información con ustedes a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador ya cuenta con la ruta aérea directa Quito-París. Esta nueva ruta conectará a Ecuador y Francia, afianzando el intercambio cultural, económico, comercial y turístico entre los dos países. Ecuador y Francia estrechan sus distancias a través de la nueva ruta Quito-París de Charles de Gaulle, presentada de forma oficial el pasado viernes 28 de septiembre. Del 14 de mayo al 26 de octubre de 2019, durante la temporada de mayor demanda, el mercado ecuatoriano contará con un vuelo directo a través de la compañía de viajes Yong entre Quito y París, operado por el Airbus A340 con capacidad para 278 pasajeros. La aeronave está equipada con las nuevas cabinas de larga distancia de Air Francia y ofrece tres clases: Business con 30 asientos, Premium Economy con 21 asientos y Economy con 227 asientos. El señor embajador de Francia en Ecuador, quien estuvo presente en el lanzamiento de la ruta, Jean-Baptiste Chauvin, expresó: "Para muchos es un sueño hecho realidad. El vuelo directo no solamente acercará a Ecuador hacia Francia, sino también a Europa. Beneficiará el turismo ecuatoriano, atrayendo más al público hacia los tantos atractivos del Ecuador. Espero también que permita llevar más ecuatorianos para descubrir Francia, porque queremos enfatizar nuestro lugar de primer destino turístico mundial". También estuvo presente Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, quien en su intervención aseguró que el aumento de la conectividad de Ecuador con el mundo es uno de los pilares de la gestión de su institución. El arribo de Air France al país es el resultado de la política de cielos abiertos implementada a inicios de este año con el gobierno nacional y el trabajo del Ministerio de Turismo, que busca facilitar la conectividad aérea para atraer más turistas al país. Por su parte, Alex Moreno, gerente de desarrollo de rutas de la corporación Quipor, dio la bienvenida a Air France, una de las aerolíneas más prestigiosas y representativas de la industria del transporte aéreo, que conectará a Quito con París a través de su filial Yong. Un producto muy interesante e innovador. Para quienes hacemos Quipor, el haber logrado este hito es un motivo de orgullo, pues representa el éxito de nuestra estrategia de desarrollo de rutas llevada a cabo con todos los actores de la industria, como son las aerolíneas, el Estado ecuatoriano y el municipio de Quito. Los vuelos de operación serán los martes, jueves y sábado del 14 de mayo al 26 de octubre del 2019 y sus horarios son Quito-París a partir de las 8 horas y 10 de la noche y París-Quito desde la 1 de la tarde y 10 minutos. En Zona Cultura. Bien, amigos, arrancamos ya con nuestro segmento Contacto Ciudadano, 7 de la mañana y 39 minutos. Hoy, a eso de las 11 de la mañana, en la prefectura de Pichincha, se realizará el lanzamiento de Pichincha por la Seguridad Vial. Con este acto, la prefectura de Pichincha se suma al Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Y tenemos en la línea telefónica en este momento a Germán Terreros, él es coordinador de gestión de la logística institucional, quien nos va a contar un poco más sobre las acciones que tendrá la prefectura al unirse a este Pacto Nacional. Muy buenos días, Germán, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por el espacio. ellos. Sí, como bien lo mencionaste, nos sumamos al Pacto Nacional por la Seguridad Vial. No queremos más muertes, no queremos más discapacidad por accidentes de tránsito. Y por ello hemos emprendido una campaña de seguridad vial en la que vamos a tener muchos actores, ¿no? Vamos a tener personas con discapacidad que van a ser los principales actores de esta campaña. Y el público en general que tiene que llevarse para generar conciencia, que es lo fundamental. Y con ello podamos nosotros contribuir a una buena cultura de conducción, una buena cultura de manejo, para que no existan accidentes. Bien, Germán, estas actividades, ustedes a nivel de la provincia, ¿cómo van a prevenir estos lamentables accidentes? No sé si la campaña contempla temas de educación, temas de arreglos en la carretera, no sé, ¿cómo van ustedes a llegar al público? Bueno, efectivamente tenemos algunas actividades que vamos a cumplir enfocadas en la concientización. Vamos a salir a los terminales terrestres a repartir información. Y como te comentaba, todo esto es con personas con discapacidad. Vamos a salir a los semáforos, vamos a salir a los centros comerciales, desde luego, dentro de una planificación con fechas características, ¿no? Pues por ejemplo, el día 3 de septiembre saldremos a los semáforos a entregar información y volantes con sensibilizadores, para que la gente no consuma alcohol, por ejemplo. Lo mismo haremos en fechas venideras para Navidad. Y pues bueno, también nos vamos a en esto está participando la Unidad Técnica Deportiva con un programa que se denomina Compartiendo con un Campeón, en la que vamos a asistir también a las escuelas y colegios, porque la parte de cultura, la parte de deportiva, tiene que ser para los niños. Pues también vamos a hacer algo como educación vial, concienciando a los niños, porque realmente el niño es el que le dice: papá, anda más despacio, papá, si bebes no conduzcas. Entonces vamos a llegar a este público, vamos a atacar con esos mensajes, todo con el único objetivo de generar conciencia. Ahora, es bueno también que sepas que esto va más allá de los accidentes automovilísticos, sino también acá tenemos involucrados a varios actores. Tenemos la comunidad en patines, tenemos los ciclistas, tenemos las motos. Es decir, lo que quisimos hacer ahora fue una campaña integral. Involucrar entonces a todos los actores viales. ¿Qué tiene que, en este caso, dejando huellas, este tipo de trabajo, cómo se inserta en la campaña? Claro, lo que pasa es que, dejamos huellas, tiene una trascendencia, ¿no? Entonces lo que queremos nosotros es, a través de la concienciación de la gente, dejar huellas, generar una cultura de seguridad que realmente deje huellas. Ese es el objetivo principal. ¿Y tiene alguna periodicidad este proyecto? Arrancan hoy, ya el 3 de octubre, ¿hasta qué tiempo se van? ¿Cómo están midiendo eso? Arrancamos el 3 de octubre y inicialmente la primera etapa estaría hasta diciembre, en el que acabamos el año, y luego, pues bueno, tenemos que continuar porque este es un proyecto sostenible, que tiene que ser durable en el tiempo. En caso contrario, pues no daría los efectos que los efectos deseados, no generaríamos cultura. Entonces lo estamos planificando para que sea perdurable y a largo plazo. Una pregunta: ¿ustedes recibirán el apoyo de la Vicepresidencia de la República y cuál será ese aporte? Así es, bueno, la Vicepresidencia de la República, a ver, hay que considerar que el Pacto Nacional es una iniciativa del gobierno central, ¿sí? En ese sentido, pues al organizar nosotros este evento, este lanzamiento de campaña, hemos obtenido el apoyo incondicional de la Vicepresidencia. Entonces, inicialmente ellos también harían como cabeza de este proyecto. Entonces tendríamos todo el apoyo de ellos, ¿no? Tendríamos todo el apoyo, el respaldo de la Vicepresidencia, así como de la Presidencia, porque finalmente ellos son los que iniciaron este Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Bueno, Germán, nos quedamos con esa invitación, todos listos para unirnos a este plan de cero accidentes por el Pacto Nacional de Seguridad Vial. Muchas gracias, Germán Terrero, coordinador de gestión logística institucional de la Prefectura de Pichincha. Gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ciudadano en Zona Cultura. Y no se olvide de darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a darse una visita por las diferentes salas donde hay varias exposiciones, por la Cinemateca, por la Biblioteca, por estas radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también para la presentación de la revista Traversari, la número 5, que se realizará hoy a partir de las 6:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con más información, 7:45. La Cancillería amplió la declaratoria de emergencia del sector de movilidad de las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro hasta el 31 de octubre de este año. El acuerdo ministerial 270 fue suscrito por el canciller subrogante Andrés Terán. La medida que rige desde hoy se deriva de un acuerdo en común por parte de las instituciones públicas y relacionadas al tema de movilidad, gobiernos autónomos descentralizado municipal y provincial, así como organizaciones del sistema de Naciones Unidas, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR. La extensión del plazo se produce tras una evaluación de estas entidades a la situación de los flujos inusuales de ciudadanos venezolanos al país que continúan llegando al Ecuador. En este sentido, la medida permitirá fortalecer las acciones en favor de la migración venezolana y articular esfuerzos en las tres provincias con miras a una atención adecuada, especialmente de los sectores más vulnerables como niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad y con discapacidad. Asimismo, el acuerdo ministerial dispone la respectiva publicación de la emergencia en el portal de compras públicas de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En Zona Cultura. 7:47. En este momento vamos a recibir la llamada de Estefanía Pérez, y es que vamos a hablar sobre Isla Viva Galápagos Music Conference, una actividad que va a arrancar desde el 15 de noviembre hasta el 17 de noviembre. Buenos días, Estefanía. Buenos días y muchas gracias por la invitación y por la llamada. Estefanía, esta actividad, ¿de qué se trata este Isla Viva Galápagos Music Conference? Claro que sí. Isla Viva Galápagos Music Conference es un festival donde nosotros vamos a vincular las industrias musicales con la lucha en contra de la basura marina y el plástico en las islas. Actualmente hay mucho, mucho plástico. Entran alrededor de 8 toneladas de plástico al año a los océanos. Y lamentablemente nuestras islas ya se están viendo afectadas, por lo que queremos crear conciencia de esta manera, vinculando las industrias culturales y sociales para poder eliminar el plástico, por lo menos crear concientización. Pero en esta conferencia entonces tendremos a la par de los especialistas sobre el cuidado del medio ambiente, también a músicos, de artistas. Exactamente. Tenemos, el festival se desarrolla en dos etapas, el Isla Pro y el Isla Live. Dentro del Isla Pro tendremos 2 días de conferencias donde vendrán personas de festivales reconocidos a nivel internacional como Glastonbury, Lollapalooza, viene Robert Singerman, vienen de FinPro. Entonces vamos a tener conferencias sobre festivales, música, industrias musicales y vinculadas con el tema del plástico. Ya, ese es el Isla Pro, ¿no? Isla Live, que será el 17 de noviembre como cierre, donde tendremos un festival musical con bandas locales de Ecuador, de Galápagos, perdón, y nacionales de acá de Ecuador. Por el momento tenemos confirmada a Verde 70 y a Arcabuz. ¿Todo esto se va a realizar en Galápagos? Exactamente, en la isla San Cristóbal. El 15 y 16 son los 2 días de conferencias, networking, y en la noche tendremos showcases. Para lo que hicimos una convocatoria que se cierra este domingo Entonces, para que todos los artistas, grupos musicales que tengan bandas, proyectos, puedan acceder a la convocatoria hasta este domingo y ser parte de los showcases que serán después de las conferencias en la noche, el 15 y el 16 de noviembre, y el 17 finalizamos con el Isla Live, que sería el pequeño festival. ¿Y esta actividad la realizan de forma particular ustedes o existe algún apoyo con parte de las instituciones estatales, debido a que la iniciativa, el objetivo de esto busca cuidar las Islas Galápagos, los recursos naturales, que a la fin de cuentas pertenecen a todos? Claro, exactamente, esta iniciativa la organiza Radar Music, que es una agencia de management integral, y tenemos el apoyo del municipio de San Cristóbal, del Consejo de Gobierno. Actualmente estamos pidiendo igual a otras entidades que nos apoyen con soporte logístico, también un poco de soporte económico, porque es un proyecto social. Que queremos, la lucha aquí es contra el plástico. El principal objetivo es poder crear esta concientización. Bueno, entonces, Estefanía, sí, tenemos apoyo de entidades de Galápagos y también buscamos apoyo de entidades como el Ministerio del Ambiente, las Fuerzas Aéreas, entre otras. Estefanía, entonces, muchas gracias por tu participación. Finalmente, de forma breve, por favor, ¿cómo hace la gente para inscribirse hasta este 7 de octubre? Claro que sí. Deben ingresar a la página web www.islaviva.org, ir a la pestaña de Isla Pro. De ahí tienen otra pestaña de convocatorias y les va a llevar a una página que es www.grooflist.co. Ahí deben crear su perfil, subir su proyecto musical, o si es algún profesional de la industria que desee participar, también se puede inscribir por ahí. Y después puede, si es una banda, puede postular y ahí postula para Isla Viva y ya estaría participando. Y si es un profesional de la industria, un manager, músico y demás, puede igualmente crear su perfil por Grooflist, ya crea su perfil y de ahí puede adquirir su acreditación en la página de Buen Plan, que tiene un costo de $99 y ya puede asistir al hermoso festival en Galápagos. Perfecto, Estefanía, muchas gracias por tu participación en nuestro segmento Contacto Ciudadano. Éxitos y gracias por esa iniciativa. Muchísimas gracias, Darío. Un abrazo. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52 Este martes el Ballet Nacional del Ecuador presentó la obra Vuelvo, una puesta en escena con 43 bailarines. Enseguida le contamos los detalles. Arrancando este mes de octubre con arte, el Ballet Nacional del Ecuador trajo consigo la obra Vuelvo, la noche de este martes 2 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. En contexto general, esta obra nos retrata 11 puntos, cuerpos rebeldes que revolotean danzando la vida, junto al canto que no se canta por cantar, que no se baila por bailar, sino que la voz tiene sentido y el baile tiene razón, como el agua bendita que santigua las glorias y penas de las voces que retumban en Latinoamérica. Río de sangre, cuerpos que se mueven con el sonido en un homenaje al pueblo mapuche, danza que representa la vida pagada para siempre de mapuches muertos por la mano del colonizador. A mi país, un solo que describe la angustia del exilio, la música y la expresión, el sentimiento impregnado en el escenario que llevan a vivir el drama de los que fueron arrancados de su patria. El indio, un tributo que danza a la tierra nuestra, a nuestra Abya Yala, rindiendo un justo homenaje a los hombres y mujeres nacidos en América. Ni toda la tierra, un cuarteto de mujeres que llama a las cuatro direcciones sagradas del universo, donde se encuentran exiliados, se describe el desarraigo de la constante en la que todos se marcharon de su tierra. Ritual instrumental, la música acompaña un ritual que sueña América Latina y que llama a nuestra gran patria. Los chasquis, un cuarteto de hombres que describe la misión sagrada de los mensajeros de los dioses, fuertes, decididos y valientes. Oigo tu voz, nueve mujeres, madres, esposas, hermanas, abuelas de los torturados y desaparecidos bajo la cruel mano blindada del enemigo. Sicuriadas. Los sicus son las zampoñas, las sicuriadas, la fiesta y la celebración del retorno a la democracia. Manifiesto, un solo de hombre, un homenaje al músico y al compañero, amigo Víctor Jara, a todos los artistas que asumieron un compromiso por el cambio social y la transformación de la sociedad. Gracias a la vida y finalmente vuelvo, una danza que intenta describir lo indescriptible, sintiendo el regreso a la patria amada, viviendo los reencuentros, los abrazos, las sonrisas de saberse bajo el mismo cielo que los vio nacer. Lleno total del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, se desarrolló este evento. El maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional, nos amplía el concepto de lo que representa la obra Vuelvo. Hoy estamos con esta obra que es Vuelvo, que es decir, no más Pinochet en América. Es una obra que quiere rescatar o poner en vigencia, es decir, toda la gran problemática que tuvo América Latina en aquellos años fatídicos, años de los años 60, 70, donde estuvo plagado de dictaduras en nuestra América y donde hubieron miles de desaparecidos, miles de sin nombres enterrados, miles de fosas comunes que aún ahora las estamos encontrando. Conceptos diferentes, temáticas especiales son las que ofrece permanentemente a su público el Ballet Nacional. Nosotros somos absolutamente diversos, somos absolutamente querendones con nuestro público y mostrarles todas las enormes facetas que tiene el arte danzario y que tiene el pensamiento humano y sobre todo que estamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nació como una casa donde nos cobija a los libre pensadores y quienes hemos estado permanentemente mostrándonos en esta gran y amplia vereda. Les dejamos con la cordial invitación para las próximas presentaciones que trae consigo el Ballet Nacional del Ecuador. Estamos preparando Boletín y Elegía de las Mitas. Estaremos con Copelia la próxima semana aquí, es decir, dedicada a toda la familia esta obra del repertorio clásico universal, del ballet clásico tradicional. Pues estaremos presentando también con entrada gratuita, con la presencia de todos y cada uno de los ciudadanos que se den cita aquí en el Teatro Nacional, donde tenemos 1.200 localidades esperándolos para recibirlos y darles, es decir, esta comunicación y este lenguaje y este mensaje que es a través de la danza, a través de nuestros cuerpos, así es que los invitamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Con un evento especial para celebrar el centenario del nacimiento del maestro César Dávila Andrade, la cantada popular ecuatoriana Boletín y Elegía de las Mitas es considerada la obra cumbre de este poeta. Este evento es desarrollado por la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI, acompañado del Ballet Nacional del Ecuador y los coros del Conservatorio José María Rodríguez y la Universidad de la SOAI. Un homenaje al maestro César Dávila Andrade desarrollará la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI con la presentación de la cantata Boletín y Elegía de las Mitas. Esto se dará en el Teatro Carlos Cueva del 10 al 12 de octubre a partir de las 20 horas. Este es un evento para celebrar el centenario del nacimiento de César Dávila Andrade, una cantata popular, Boletín y Elegía de las Mitas, considerado como la obra cumbre más grande que tiene este poeta. El poema, por su parte, será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, el Ballet Nacional del Ecuador y los coros del Conservatorio Superior José María Rodríguez y de la Universidad de la SUAI, pertenecientes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, CCEA SUAI. Entre otras actividades, los integrantes del colectivo Casa Tomada preparan para la mañana de este martes en la Casa Museo Remigio Crespo otro homenaje para César Dávila. El 3 de octubre, Sara Venegas, Catalina Sojos, Ángeles Martínez y Juan Fernando Auquilla se unirán para homenajear al maestro Dávila Andrade con un recital poético previsto para este miércoles 3 de octubre a las 19 horas en el Salón del Pueblo. El 5 de octubre, día del natalicio de César Dávila Andrade, la Casa de la Cultura y el municipio de esa ciudad se juntan para desde las 10 de la mañana, en la plaza que hoy lleva el nombre del emblemático escritor, celebrar el centenario. Ese mismo día, a las 5 de la tarde en el Salón del Pueblo, habrá un conversatorio sobre la reedición del libro Cuentos Abandonados. César Dávila Andrade es un poeta, narrador y ensayista ecuatoriano que nació en Cuenca, de familia modesta. Tuvo que abandonar sus estudios para trabajar en diversas ocupaciones y de esta forma colaborar con su hogar. Su obra neuroromántica y surrealista alcanzó su plenitud al final de los años 40, cuando publica sus libros de poemas, Oda al Arquitecto, año 1946, Espacio que me has vencido, año 1947. Más tarde, publicaría libros como Catedral Salvaje, de 1951, Boletín y Elegía de las Mitas, 1956, Arcos de Instantes, 1959, Cabeza de Gallo, 1966, entre otros. Andrade forma parte del grupo literario Madrugada y desde el año 1951 vivió en Venezuela, donde ejerció como periodista y reafirmó su carrera como escritor y poeta. Su vida bohemia y angustiosa lo llevó a un suicidio fatal en Caracas en el año 1967. Les dejamos con parte de uno de sus escritos, Carta a la Madre, del maestro César Dávila Andrade. A estas horas ya habrá cenado ese pan tan delgado, que al mirarlo, produce una sonrisa y una lágrima. Y pensar que yo nunca sentí hambre, que te robé un árbol azul y dos arbustos blancos, y que por eso hoy tienes marchitas ya las venas, y descalza la blanca altura de los senos, y que un ángel oscuro, con un nombre extranjero, tal si fuera una puerta, a tu esternón golpea. No madrugues la misa, ni cojas el sereno, yo sé muy bien que amas con el dolor de Cristo. Mil noches de costura te han llegado a los ojos, y la malva morena de tus sagradas manos tiembla ya con el viento que gira en la ventana. No sufras porque el sábado amanezca con lluvia, ni porque el río baje con un ramo de lirios. No sufras porque ha muerto esa gallina blanca, con la que hablará de sueños una noche, mi hermana. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Azuay, prepara una serie de actividades que arrancan esta mañana, conmemorando el centenario del nacimiento del maestro César Dávila Andrade. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.